Esa vez fui yo. Mira, qué injusta es la vida, volver a perderte de nuevo, querida. Hoy sí fue mi culpa por no valorarte como merecías. Pusiste tu parte, yo no de mi parte, pues me la creía. Y hoy estoy llorando por no tenerte aquí. Yo sufro yo por ti. Noches y noches en velas, rogándole a Dios que regreses aquí. Esta vez fui yo el que se ha equivocado. Esta vez fui yo el que te ha descuidado. Esta vez fui yo quien te ha sido infiel, creyendo que nunca lo ibas a saber. Es que no olvidé el maldito pasado, porque no he podido superar tu engaño. Si te perdoné yo a ti, ahora perdóname a mí. Esta vez fui yo, creo que me he vengado. Debes perdonarme y estamos a mano. Esta vez fui yo y con la mira, qué injusta es la vida, volver a perderte de nuevo, querida. Y si fue mi culpa por no valorarte como merecías. Pusiste tu parte, yo no de mi parte, pues me la creía. Yo hoy estoy llorando por no tenerte aquí. Yo hoy sufro yo por ti. Noches y noches severas, rogándole a Dios que regreses aquí. Esta vez fui yo el que se ha equivocado. Esta vez fui yo el que te ha descuidado. Esta vez fui yo quien te ha sido infiel, creyendo que nunca lo ibas a saber. Es que no olvidé el maldito pasado, porque no he podido superar tu engaño. Si te perdoné yo a ti, ahora perdóname a mí. Esta vez fui yo y creo que me he vengado. Debes perdonarme y estamos a mano. Esta vez fui yo y tú la Esta vez fui yo, creo que me he negado. Debes perder.